Estamos contando las 20 mejores canciones de la semana. Top 20 de Monitor Latino. 6. Semana definitivamente fue el rescate de los mineros de Chile y bueno, estamos leyendo lo que los artistas comentaron en Twitter al respecto. Por ejemplo, Diego Torres dijo: qué milagro el salvataje de los 33 mineros, felicitaciones Chile por la unidad, a los familiares por la fe y a los mineros por la fortaleza. Chayanne dice: felicidades al presidente Sebastián Piñera por estar ahí presente en cada minuto y a todos los equipos que hicieron posible el rescate. Dios estuvo presente. Thalía dice: un milagro en Chile y en el mundo. Espectacular rescate. Muchas bendiciones y felicidad para los 33 y sus familias. Dios es grande. Paulina Rubio dijo: tener fe, cosa que se olvida en la vida cotidiana. Eso nos están enseñando 33 almas. Cosas como esa y muchas más dijeron los artistas con respecto al espectacular rescate de los mineros en Chile. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Aquí viene OV7. Esta semana se colocan aquí en el lugar número 5 con eso que es Prohibido Quererme. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino.

Y ese Twitter tuvo bastante aceptación. Mucha gente me lo contestó. Imagínense un Keyboard Hero para jugar ahí en tu máquina de videojuegos de Alex Syntek. ¡Wow!